Hoy es jueves 5 de marzo de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Hoy es el turno de los chiquis en la programación del 8 de marzo. En la Cuentacuentos, Maider Galarza ofrecerá Palabra de Princesa en dos sesiones de Cuentacuentos en la biblioteca. La primera a las 5:30 en castellano y la siguiente en euskera a las 6:30 de la tarde. Por otro lado, el sábado 7, una jornada festivo reivindicativa vestirá la plaza Eguski de morado con gran cantidad de actividades en torno al 8 de marzo. En la misma se inaugurará una exposición fotográfica realizada por mujeres. El domingo 8 por la mañana se anima a todo el mundo a participar en la manifestación convocada en Pamplona a las 12 del mediodía desde la Plaza del Castillo, y ya por la tarde de vuelta a Berriozar el teatro Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas a las 7 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar. Y nos vamos al Aula de la Naturaleza de la mano de la Asociación Agroecológica Arrea. Así es, Garasi, ya que esta asociación es la encargada de dar la charla que tiene por nombre Otra Forma de Hacer Agricultura. La cita hoy a las 7:30 de la tarde en el Aula de la Naturaleza. Campeonato Navarro de Bercholaris. La semifinal del Campeonato Navarro de Bercholaris se celebrará este sábado a partir de las 5:30 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar. En el mismo participarán John Barberena, Julio Soto, Eneco Fernández, Íñigo Laechea, Alazne Unchalo y Saray Robles. Las entradas se pueden comprar por 10 euros en la Ecodenda, Equia, Bar Calaberri o en www.berchosarrerac.eu. Y por supuesto, a través de Berriozar y Ratia, que tenemos 3 entradas para regalar. Solamente hay que llamar al 948-06-5599 y decir quiénes son las 6 bercholaris que participan en esta semifinal. Baina ni espaina izemen. Gaur, eta ostiral bitarte, Nafarroako bertxolari txapelketa final aurrekora joateko 4 sarrera doainik. Kaixo Berriozar magazinaren eskutik, hemen Berriozar irratian, eta Berriozarko udalari esker. Goizeko 9:00-etik, 10:00 laurden gutxi bitarte, 9848-06-5599 telefonora daitu, eta Berriozarren ospatuko den final aurrekoan parte hartuko duten bertsolarien izenak asmatuz gero, sarrera bat doan zuretzat. Y después de los Bertxosabi, Euskaldunon Afaria. Así es, organizado por Zorroca y AEK dentro de la programación de la Corrica Cultural. Las personas euskaldunes de Berriozar podrán juntarse en torno a una mesa y buen ambiente en la cena organizada por la Asociación Zorroca, el Carte A y AEK en el Kirol Taberna. Para apuntarse a la misma, las personas interesadas pueden dirigirse al Euskaltegi Auzalor o el propio bar Kirol Taberna. Es de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy? Pues sí, Garasi, la predicción para hoy nos dice que tendremos cielo nuboso con intervalos muy nubosos, tendiendo a quedar poco o parcialmente nuboso por la tarde. Viento del nordeste flojo con intervalos moderados. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios o en ligero descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.